Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Saben ustedes que está en pleno proceso de gestación un informe, un atlas del riesgo ambiental de la niñez de la Argentina, del que se ha conocido un avance en estos últimos días, que de por sí mismo habla y perfila lo que empieza a ser esta tarea mancomunada, esta investigación que lleva adelante la Defensoría del Pueblo de la Nación con distintos organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas. Para hablar de un tema que es tan sensible, porque estamos hablando de nuestros chicos y del futuro de este país nuestro, está con nosotros la doctora Cristina Maistegui, que es la máxima responsable del área de medio ambiente y que por lo tanto ha tenido un rol central, tiene un rol central en la ejecución de este atlas del riesgo ambiental en la niñez. Cristina, un gusto tenerte con nosotros y escuchamos atentamente criterios, informaciones, datos. El gusto, como siempre, es mío de charlar contigo, Omar. La verdad es que este es un trabajo que nos ha significado un gran desafío para la Defensoría porque, por un lado, ponernos a mirar los problemas en general no es la práctica habitual de la institución, donde se trabajan problemas en particular. Uh-huh. Y en este caso hicimos el camino inverso. Desde el problema particular fuimos a ver lo general. Y además, con todo el apoyo de las agencias de Naciones Unidas, de la Organización del Trabajo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Organización de la OPS, la Organización de la Salud, y la UNICEF también, en conjunto, buscar un método para pensar los problemas ambientales de la Argentina. Y eso es lo que creo que hemos encontrado. El caso particular, en la cuenca Matanza-Rachuelo, donde todos sabemos hoy, afortunadamente, porque ha tenido mucha difusión este problema, que allí hay 7 millones de personas involucradas, entre las cuales hay muchas en situación de gran vulnerabilidad. Pero la cara de cada persona, el rostro, ese niño o niña que hoy está teniendo plomo en su sangre y que le está dificultando aprender, le está dificultando relacionarse con sus compañeros, le dificulta entender un programa de televisión, esa cara todavía no se llegó a encontrar. Uh-huh. Esos niños y niñas siguen estando como en el anonimato. Y nos preocupa por supuesto igual que la situación de los adultos, pero nos preocupa porque los niños son mucho más indefensos, se crían como si eso fuera natural, como si esa situación ambiental en la que viven fuera lo natural, fuera lo que ellos se merecen, y no es lo que esos niños ni niñas se merecen. Se merecen un ambiente sano, un ambiente apto para un ambiente apto para la vida, para su desarrollo integral. Se merecen poder jugar en el río, poder respirar un aire puro, poder subirse a un árbol como hicimos nosotros de chicos. Y esto no lo estamos viendo en gran parte de los lugares del país. Pero además de los problemas tradicionales, hemos visto que hay problemas nuevos, problemas ambientales nuevos. Por eso en este atlas lo que buscamos fue ver a nivel regional, a nivel de grandes regiones del país, cuáles son las acciones del hombre que están poniendo en riesgo al propio hombre, en este caso al hombre chiquito, al niño. Y por eso es que buscamos relacionar el riesgo ambiental con las actividades productivas y las actividades de servicio que tienen que realizarse, por supuesto, porque la economía claro, tiene que existir y necesitamos de las actividades económicas para sobrevivir y para desarrollarnos como sociedad, pero de una manera que sea armoniosa, de una manera que sea respetuosa por las otras personas y por el ambiente. Esto está consagrado en la Constitución, por lo cual no hay discusión. Hay que hacerlo, lo difícil es hacerlo. Por lo tanto, el resultado hasta el momento de las 13 actividades que analizamos, la actividad industrial, que principalmente se realiza en zonas urbanas, como mencionamos, la cuenca Matanza, la cuenca Reconquista, tenemos el caso de Abrapampa también, donde hay una actividad industrial, pero vinculada con la minería. Luego analizamos la actividad agrícola, los principales cultivos que se realizan en el país, desde la soja, la papa, el algodón, el maíz, el trigo y otros más, cómo se realizan en el territorio. Uh-huh. A partir del uso de plaguicidas y fertilizantes que son hoy moneda corriente en la actividad agrícola, porque hoy tenemos una agricultura tecnificada, una agricultura que además es modelo en el mundo en muchos de sus por muchas de las aplicaciones que realiza y el desarrollo que ha tenido desde el punto de vista científico y tecnológico. Y además hemos trabajado con los servicios básicos, con el agua, la carencia o no de agua potable, cobre y de saneamiento cloacal, entendiendo por saneamiento tanto el desagüe como el tratamiento que tienen que tener las cloacas. La verdad es que lo que imaginábamos, la hipótesis de trabajo del comienzo de este proyecto, se fue corroborando hasta el momento, y eso, si bien nos tranquiliza por un lado, nos pone muy apenados por otro, porque hubiéramos querido estar equivocados, ¿no? En lo que veíamos. Hubiéramos preferido que este mapa de riesgo nos diera que estaba todo bien, que no había riesgo ambiental para los niños. Sin embargo, esto no es así. Del trabajo que fantásticamente ha realizado este equipo, que realmente es un equipo integral, interdisciplinario y muy, muy, muy capacitado, resulta que por falta de saneamiento básico hay más del 50% de nuestros niños en riesgo, que están tomando agua que no es segura o que están conviviendo con efluentes cloacales. Los niños de hoy en 10 años son nuestros adultos, nuestros jóvenes, los niños que van a estar votando, que van a estar formando sus nuevas familias. Es decir que si el 58% de esos niños, que son aproximadamente 7 millones de habitantes, están tomando agua todos los días con contaminación o jugando con los desperdicios cloacales, evidentemente que estamos mal, tenemos que tomar medidas. El pronóstico es sombrío. Es sombrío, pero podemos actuar. La otra cifra fuerte es la de niños que viven en departamentos o en municipios que poseen riesgo por la actividad industrial, que es una actividad también muy difundida. En este caso la cifra es del 42% de los niños, pero son 5 millones de niños. 5 millones de niños en riesgo en las ciudades, principalmente por convivir con estas actividades que no están tomando las medidas adecuadas. Y luego la actividad agrícola que se desarrolla en lo que antes eran la zona rural, digo antes porque ahora está muy integrada la realidad, el territorio está muy integrado y entonces hay mucha convivencia entre actividades, pero en estas zonas inclusive donde se realiza la actividad agrícola viven 2.700.000 niños que hoy están en riesgo por el uso de estos plaguicidas y de estos pesticidas, muchas veces con control, pero muchas veces sin controles adecuados, muchas veces sin las dosis adecuadas, muchas veces en horarios y en momentos en que no se debe hacer, pasando con los aviones fumigadores por arriba de las poblaciones, por arriba de los pueblos, ya sean comunidades aborígenes o no, un poco realmente con demasiada, creo que falta de responsabilidad, con total falta de responsabilidad por parte de los actores, ¿no? Entonces, bien, el resultado de este trabajo, que por ahora es parcial porque nos faltan incorporar algunas actividades productivas como la minería, por ejemplo, que afecta toda podría estar afectando toda la zona de la cordillera, la actividad de producción energética, los hidrocarburos, la producción de gas en toda la Patagonia. Por eso van a ver que el mapa, que ya debe estar subido a nuestra página web, www.defensor.gov.ar, el mapa tiene algunas zonas donde parecería que no hay riesgo, pero no es así, sino que es que estamos en proceso de analizar el resto de la información. Claro, como bien dijo el nombre, es un avance de... Exactamente, ¿no? Es un avance. Algunas actividades nos está costando analizar, porque, por ejemplo, la minería, es llamativo que la Secretaría de Minería de la Nación nos haya contestado que no tiene información sobre explotaciones mineras de la Argentina, que no nos puede dar esa información. Que por el sistema federal hay que ir a cada provincia. Claro, somos muchas provincias y es muy importante respetar el sistema federal, pero la duda que nos deja esto es cómo se hacen las políticas nacionales si la nación no tiene información de base, si no tiene la información de base para decir dónde está la explotación minera en el país. Entonces, ¿quién define la política ambiental, la política nacional minera, si el secretario de Minería de la Nación no tiene la información? Bueno, estas son las dudas que va dejando hasta el momento este trabajo. Así que esperamos que de cualquier manera va a continuar, tenemos unos 6 meses más de proyecto. Y sabemos que vamos a llegar a completarlo. De cualquier manera, ya es una alerta muy importante, yo diría que ya es una alerta amarillo para las autoridades ambientales, tanto de la nación como de las provincias, para las autoridades del área de infraestructura, que tienen que estar resolviendo los problemas de agua y cloacas con suma urgencia, más allá de las metas del milenio, que el 2015, que nuestra realidad necesita soluciones acordes a nuestras necesidades. y estamos convencidos que esto lo puede hacer, que el país lo puede hacer, que tenemos necesidad y posibilidad de hacerlo. Por otro lado, cada operador privado, cada operador, sujeto privado de la economía tiene que tomar sus propias medidas de protección, y esto es indispensable más allá del accionar del Estado. Y también hacemos un llamado a que esto ocurra, ¿no? Que cada uno asuma su responsabilidad, se forme, sepa que está manipulando residuos o elementos peligrosos o muy riesgosos y tome las medidas que tenga que tomar. Ni más ni menos. Doctora Maestegui, muy clara, muy concisa. Muchas gracias por este aporte. Gracias, Omar. Un placer. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. Acuda al Defensor del Pueblo para la protección de sus derechos ciudadanos. Defensor del Pueblo de la Nación. Para mayor información, escriba a mondino@defensor.gov.ar o llame al 0810-333-3762.